Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35. Luz para las naciones. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, pues, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luz para las naciones. Dios quiere saber la verdad tuya y verla por tus obras y no solo de palabras. Dios quiere que queden al descubierto las intenciones de tu corazón. Por eso también murió Jesús, para saber qué hacer tú con esta verdad. Dios juzga y quiere juzgarte, probando tu fe y dándote el premio o el castigo de las obras de la misma, de esta fe que Dios Espíritu Santo está derramando sobre la faz de la tierra y en todo corazón que busque abiertamente el amor de todo un Dios que ama y es todopoderoso para dar su amor. Pero muchos prefieren la lascivia, los placeres del cuerpo, las concupiscencias del mismo, la soberbia de una mente enferma por la maldad de creerse mejor que los demás, porque quien es de Dios sirve a los demás, y por el hecho de servir demuestra que no se siente mayor que los demás, sino que todos ven su humildad de corazón, que le lleva a perdonar a todos, apartarse de los malos y vivir entre los buenos, para que, juntos y uno a uno, haya este mundo nuevo que espere la segunda venida de Cristo, que vendrá para saciar toda alma y poblar la tierra de paz, la paz de Dios, que es la sabiduría de conocer al Dador de toda vida, al escultor de la obra santa que lleva a todos al gran honor de tener la salvación, que un Dios Hijo entregó al mundo al entregarse como víctima de redención, y recibió su madre el gran dolor, como la espada que traspasa un corazón. Así se lo dijo Simeón a María, y así se cumplió en el día aquel del Viernes Santo, la ejecución de la regla, un cordero degollado para un pueblo oprimido, y la libertad de decidir cada uno su destino por pedirle a Dios Padre, en nombre de su unigénito Jesús, que esa cruz donde Dios estuvo clavado y con voluntad férrea aguantó el destino concertado de llegar a la muerte, sufriendo por todos los vivos de todos los tiempos, y ser esos salvos en el nombre del Rey de Reyes, el Rey de los Judíos, el Dios de los Gentiles, el niño que en el pesebre los pastores fueron a verle y dándole sus presentes, cubrieron su pobreza humana y recibieron de él la riqueza de una mansión en el cielo, por su fe, por las obras de la misma, que por la gracia santificante está al abasto de todo aquel que comulga y se nutre de un Dios vivo, que se quedó después de morir y al resucitar de entre los muertos, y quedándose está aquí junto a ti y a ti y a ti, en la Iglesia Universal, la Santa, la Única, la Católica, Apostólica y Romana. Coge tu cruz y sigue a Jesús. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.